Calle me vea por vía que me has querido y no me mire siquiera, por vía que me has querido y no me mire siquiera. Quiero ver marinerito que vaya y venga, a la nana nanita cara de cielo. Ay, qué carita la tiene de terciopelo, na na na niña. Entonces, tío mío, sin saber cómo ni cuándo.